Unidad 1. De visita por el pasado de México. Sección 3. Los dioses antiguos. Actividad 1A. Escucha dos veces la grabación y relaciona las columnas. El nacimiento del dios de la guerra. Una antigua leyenda mexica narra el nacimiento del dios Huitzilopochtli. Se cuenta que su madre, la diosa Coatlicue, vivía cerca de Tula, en el cerro de Coatepec. Un día, mientras barría, encontró una pequeña bola de algodón que guardó en su seno, y poco tiempo después se dio cuenta que había quedado embarazada. Este hecho provocó un gran enojo en su hija Coyolxauhqui, porque lo consideró una vergüenza. Así que Coyolxauhqui llamó a sus 400 hermanos para que vengaran la ofensa y dieran muerte a su madre, la diosa Coatlicue. Misteriosamente, Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, desde el vientre habla a su madre y le dice que no se aflija, porque él va a defenderla. Solo le pide que le avise por dónde vienen sus hermanos. Cuando Coatlicue le avisa que llegan ya, ocurre el milagro. Nace Huitzilopochtli, se viste para la guerra y lucha contra sus hermanos, a los cuales persigue y dispersa. Captura a Coyolxauhqui y le da muerte al cortarle la cabeza. Luego arroja el cuerpo de la diosa desde lo alto del cerro. Al fundar Tenochtitlan, muchos años después, los mexicas reproducen el mito. El templo mayor será el cerro mismo, con sus cabezas de serpientes que le dan nombre. Coatepec quiere decir Cerro de la Serpiente. Los protagonistas de la lucha están ubicados en el templo. Huitzilopochtli, arriba, y Coyolxauhqui yace al pie del cerro, decapitada y desmembrada.